Muy buenas tardes amigos de La Covacha, yo soy Elizabeth Ugalde y esta tarde de 28 de mayo vamos a hablar del episodio 4 y 5 de Lote Malote. Empezamos. Buenas tardes amigos, me da mucho gusto saludarlos acá de nuevo. Esto de esperar 15 días de repente es como, me da ansiedad, pero ya estamos aquí y una semana más nos acompaña Jorge González. También como cada semana está. Hola a todos, yo soy Guaco, ¿cómo están? Y tenemos aquí a una invitada que nos encanta tener siempre que nos acompaña. ¡Ay, hola! Yo soy Min Silva, vamos a estar aquí también. Sí, nos encanta a mí, muchas gracias por acompañarnos. Pues chicos, saludos a Félix, que ya nos está viendo en YouTube, y a todos los que se van conectando, muchos saludos. No sé si les estoy metiendo ruido yo o qué, espero que no salga. Sí, yo también escucho un regreso, ¿no? Oh, no. Yo también, de hecho, por eso puse mi mute, pero entonces no soy yo. Sí, no, tampoco era yo. Ah, muy bien. Nos dice Félix que nos sigue también en Twitch. Nos está viendo en Twitch. Hola, Mario Rodríguez. Buenas. Pues, chicos, ¿qué les parecieron este episodio, el 4 y el 5 de The Bad Batch? Creo que fue una buena decisión moverlo a dos episodios para comentar, porque le comentaba a Jorge fuera del aire que el de ayer fue de 20 minutitos. Son muy cortititos. Entonces, pues ahora sí tenemos como que más material para comentar. ¿Qué les ha parecido hasta ahora, Jorge? Bueno, el que sigue tal vez sea de 18 minutos. Lo que me gustó de estos dos episodios es el diseño de animación, tanto la iluminación del anterior como las texturas del planeta en este. Creo que sí hay momentos, por ejemplo, cuando está bajando la nave en este episodio, podría haber estado en Ataque de los Clones sin problema. No sé si eso es un halago o un insulto, pero el chiste es que se ve muy bien, al menos como yo lo percibo. Ya tenemos la entrada de Fennec, a quien supongo que hemos estado esperando desde los trailers. Siento que yo la habría considerado más joven, más pequeña, tal vez como con un poco de crecimiento todavía, casi de la edad de, no sé, de Boba Fett, no necesariamente de Omega, pero sí de Boba. Pero bueno, ya se ve bastante adulta. Tengo como que alinear las cronologías para darme una idea de qué edad se supone que tiene. No creo que esté mal en cuanto a tiempos, pero bueno, llega, me recordó un poco a Sam Whistle por su look cuando la vemos de Casa Recompensas. Se gana su capítulo bastante bien, hay una persecución interesante que también nos recuerda bastante, bueno, al menos a mí me recordó bastante el Ataque de los Clones. Y luego tenemos este capítulo como más tranqui, que tiene su pequeño giro, en donde acabamos encariñándonos con un Rancor, lo que no me esperaba, pero pues sí está tiernota Mochi, no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero... Mochi. Pero bueno, tenemos eso y tenemos cómo se va a ver la figura de Alpha probablemente con su arma, ¿no? Que parece como un arma puesta para una figura de acción, y yo quiero esa figura de acción. Sí, se ve que hay muchas figuras de acción próximamente que a todos nos van a emocionar, o al menos me incluyo. Quiero antes hacer una pausa para saludar a Luce López, perdón, pero es mi mami y anda un poco convaleciente. Entonces, de ahí, chicos, por favor, échenle todas las buenas vibras para que se recupere pronto. Saludos, Lucerito, gracias por vernos. Pues, Guaco, ¿a ti qué te parece? Sí, como lo que mencionaba Jorge, siento que trae mucho, sobre todo visualmente, trae mucho guiño a las precuelas. Totalmente persecuciones tipo como la de Coruscant, ¿no? Ahí en los carros, el tipo de personajes que aparecen. Creo que algo que había platicado que me había gustado del último capítulo que habíamos comentado es que Omega no se había mostrado como un estorbo, sino que alguien que podía ayudar al equipo, y siento que esos capítulos hicieron como un regrésate tantito y luego no es cierto, otra vez resulta que sí es buena para el equipo. Yo hubiera puesto esta situación de un niño siendo un niño, porque no es que sea un estorbo, sino que le llamó la atención un muñequito que de hecho por ahí vi que es muy similar al que tiene Jyn Erso en Rogue One, que es una figurita de un Stormtrooper. Ella después lo adapta, pero o sea, este momento en el que ella ya hizo algo bien en una misión y de pronto acá se deja ir por un muñeco, creo que aparte también hay un como huequillo, bueno, no es si huequillo, sino que a mí me incomodó un poco fue que se separa de la misión justamente por buscar el muñequito, y cuando Fennec la encuentra, deja el muñequito ahí tirado. O sea, todo el show que hizo por el muñequito y lo deja tirado. Entiendo que en el guión sirve porque ese es el rastro que recoge Hunter. Hunter encuentra el muñequito y dice, ah, por aquí se fue la niña. Pero para mí no tiene sentido que la morra haya dejado el muñeco ahí tirado después de todo el show que hizo. O sea, en ese sentido, no me gustó tanto la parte de Omega en ese capítulo. Y ya después vemos que vuelve a... O sea, ya incluso ahora tiene que rescatar a todo el equipo. Entonces yo esperaría que no tuvieran esas inconsistencias de... No es cierto, es una niña. No, pero sí es una... Es buena para el equipo. Creo que es mi único pero. Y de ahí en fuera, los guiños están cool. Tiene sobrinos guacos, sabes que su atención dura 5 segundos, entonces sí es así de, mi muñequito, ay, qué niña tan bonita, lo seguiré, se le olvida el muñequito, pero no sé, eso digo yo. Sí, justamente, o sea, ahorita que lo piensas como, así son los niños, así, eso es lo que hacen los niños, lo que hacen los niños, y pues si son un estorbo, ¿no? Pues eso ya viene como de cada quien, pero justamente a mí me está gustando mucho como Omega desde los primeros episodios. Yo debo confesar que no me sentí atrapada por la serie desde el principio, de hecho la vi hoy completa, porque el primer episodio se me hizo larguísimo, entonces... A mí sí me está funcionando esto de los 20 minutos, como que sigo siendo una niña bebé y que tengo atención de 5 minutos, y entonces es como si es una hora ya me perdieron y ya regreso como, 20 minutos, muy bien, sí lo estoy logrando. Entonces a mí me funcionó muchísimo más esta duración y concuerdo perfecto con lo que dice Jorge. Creo que de lo que más me llamó la atención, más allá de la historia, porque además siento que la historia es como algo que ya, o sea, algo del universo de Star Wars, algo a lo que nos tienen muy acostumbrados, esta parte, no sé, como paternal y de proteger al hijo y etcétera, y de tener misiones para lograr algo, que te den algo a cambio, o sea, es algo muy Star Wars, muy, muy de la saga, pero sí lo que me gusta muchísimo es el diseño que le han dado a los personajes en especial, y a cómo nos dan una apertura al universo de Star Wars. Creo que eso es lo que nos ayuda mucho series como estas, pero en especial las animadas, que no hay límites, y, o sea, hay muchísimas criaturas, hay muchos colores que son muy, muy vivos y que llaman bastante la atención. Y sí, yo creo que de las cosas que dejo como al último es como esta historia que vamos siguiendo de este grupillo. Sí, de acuerdo. ¿Alguien quiere decir algo? ¿O? Sí. sigo. Sí, pues acá, por ejemplo, nos dice Félix que si alguien más piensa que esa nave ya necesita un nombre, sí, claro, por supuesto que sí. Pero ya lo tiene. Oh, por Dios. Se llama Havoc Marauder, la nave. En español no sé cómo le pongan, pero en inglés es Havoc Marauder. Muy bien. ¿Qué? El merodeador. En español, sí quisiera tomarme un tiempo para decir que el capítulo de hoy precisamente es lo más cercano que vamos a tener a alguien diciendo elote malote, porque en español ya dijo Omega, ahora mi muñeco es de elote malo, ¿no? Entonces, sí. Te faltó y té, pero casi. En España no se llama elote malo, se llama la remesa mala. La remesa mala, sí. Entonces, pues en España dijo, que ahora pertenece a la remesa mala. Pero bueno, aquí ya tuvimos elote malo y me basta. A veces me conformo con muy poco. Muy bien, son veces excepcionales, de hecho. Pero Félix también nos dice que concuerda contigo en que la apariencia es muy parecida. Pero sí, la verdad yo no había aceptado esa similitud, pero pues sí. Y nos dice que Omega, creo que todos ya sabemos de qué va en cuanto a su material genético. Y lo distraído diré que es como Tecno. Pues no lo sé, todos sabemos hacia dónde va Omega. Yo no, quiero creer que no, espero que no vaya. Perdón, no, no me parece tan obvio. Nos gustaría que nos dijeras hacia dónde va. Ajá, que nos diga cuál es su mefistazo. ¿A dónde va? Ajá, ¿a dónde va Omega? No, porque es muy curioso, sí. Sí te leí, hueco, la semana pasada que estabas así como de... Yo estaba muy contento con Omega hasta que de repente resultó que sí la ponen como medio estorbo. O sea, no que lo pienses, sino que esa impresión te dio que apareció en el episodio. Pues sí, de repente parece que se está acoplando muy bien y de repente es, todos somos uno mismo y yo voy a sustituir a Crosshair así bien rapidísimo. Ajá. Mi problema es ese, no ella en sí, sino en la historia, cómo están manejando los tiempos del desarrollo de Omega. Que hasta eso creo que podría habernos ido peor con el desarrollo, porque hoy sí salva al equipo, pero no lo salva Flawless, ¿no? O sea, solo logra hacer algo que los otros no, y creo que es muy creíble. Entonces no la puedes acusar de estar OP, porque pues lo único que logró es abrir una jaula, que era lo correcto, pero tampoco está fuera de lo que pueda hacer el personaje, ¿no? Entonces eso me gustó, porque cuando capturaron a todos y quedó ella afuera, dije, ¿cómo los va a rescatar? ¿Qué me vas a hacer? ¿Me lo podré comprar? Y a final de cuentas, sí me puedo comprar eso, ¿no? Y siendo un hater de las secuelas como soy, pues creo que soy el parámetro más duro a convencer, ¿no? Yo sé que hay personas que dijeron, ya después de lo que le hicieron, no quiero nada, ¿no? Bueno, yo soy esa persona para las secuelas, pero estoy dispuesto a que todo lo que pase antes de Mandalorian, final de temporada 2, darle una oportunidad, y creo que al menos han aprendido un poco de sus errores. Sí está un poquito all over the place, pero no está tan all over the place, y todavía se puede construir en algo funcional, sea lo que nos dicen que Félix que va a hacer o no, todavía puede ir por buen camino. Ay, perdón, pero es que me dio mucha risa este comentario de Félix, que dice que a la nave le van a llamar Esquite. Pero es que eso es muy local. Porque va a haber gente que va a pedir que le pongan trolelote. Elote en vaso. Elote en vaso. Entonces, qué horror. Saludos, bueno, es buena la idea, pero creo que hubiera quedado más gente. Sí, es buena idea. Digo, nosotros podemos decirle esquite, no problema. Si les decimos elote en malote, podemos decir. Apruebo así la moción hasta ahora. Y nos dice Félix que lo que él cree que es Omega está hecha, entre comillas, con el material genético de los integrantes del Bad Batch, ¿no creen? Ahorita que lo menciona, debo decir que a mí sí se me pasó eso por la mente cuando están escapando del hangar y justamente es Crosshair el que les está disparando, y que ella logra disparar por primera vez un blaster y lo dispara perfecto. Sí dije, esta niña a lo mejor trae algo como un poquito de cada uno, pero fue como una idea nomás. Creo que podría ir por ahí. No siempre, seguro, pero sí. Sí, eso es a lo que se refieren con que sabemos hacia dónde va Omega, entonces sí lo llegué a pensar. Y además, justamente, qué bueno que mencionas esa parte en donde dispara el blaster, porque me gustó muchísimo. Fue como, oye, mira, me cae bien la niña. Sí, la verdad es que yo confieso que sí ando medio perdida. Yo andaba pensando más que tenía que ver con acá nuestro querido Grogu. Pero sí, tiene mucho sentido lo que están diciendo. Nos dice el mismo Félix que la puntería de Crosshair, el rastreo de Hunter. Digo, en cuestión del rastreo de Hunter podríamos decir que lo aprendió, ¿no? O sea, vimos el episodio donde Hunter como que le enseña de qué trata o de qué va eso del rastreo, pero la puntería sí fue así, inmediata, ¿no? Entonces sí, tendría cierta explicación. Vaya, Félix, sí, palomita, por eso ya te compré la idea. Pero otra cosa, y suponiendo que no, ¿o a quién le achacan esta habilidad que tiene para tomar decisiones rápidamente? Porque decisiones rápidamente, y aparte como que tiene un sexto sentido, una visión más allá de lo evidente, o no sé. Porque al menos en el episodio de ayer llega, bueno, más bien de hoy en la madrugada, llega y ella perfectamente sabe quién es la persona a la que están buscando. Y es así de, ¿cómo lo supo? Entonces, no sé, de repente eso, tiene esos chispazos. Eso a mí me recordó a igual en las precuelas, cuando Obi-Wan está buscando el planeta perdido y los niños, los younglings, son los que le dan la respuesta obvia. Creo que es un poquito también por ahí va. Que el hecho de que es una niña no se rebusca tanto las cosas como el resto del equipo. Ok, también me parece una buena explicación. Sí, eso hace mucho sentido, porque además justamente no podría ser como a su experiencia de vida, porque la morra ha vivido encerrada todo el tiempo y justamente tiene pues este primer acercamiento, ¿no? Con el universo, literalmente. Que entonces eso la puede hacer como de claro, le suenan las cosas mucho más obvias y es justo lo que dicen, de aprende todos y aprende muy rápido. Sí, sí, de acuerdo. Es justamente lo que nos dice Luchanex. Saludo, Luchanex, que también andas por Twitter, y digo por Twitch, que nos dice que aprende de todos. Y sí, o sea, es lo que yo hasta ahora pensaba, que realmente tiene como una capacidad de aprendizaje impresionante, pero sí, no. Ya cada vez estoy pensando más que ya lo traen los genes. Entonces, pues a ver qué vemos. Pero regresándonos un poco o mucho, vamos al episodio 4. Una mega reseña, más bien micro reseña, guapo. Pues básicamente están huyendo, necesitan lugar donde esconderse. Deciden ir a un planeta que mencionan que se llama Aida Flor, que evidentemente es como decir Floraida, pero con las sílabas al revés. Sí. Supongo que a lo mejor era un lugar paradisíaco con playas o algo así, donde querían nada más ir a solearse, pero el punto es que como ya no están financiados por la República, pues no tienen materiales, no tienen equipo, no tienen créditos. Está esta transición entre justamente la República y el nuevo imperio, entonces deciden ir a otro lugar que se llama Pantora. Pantora ya lo habíamos visto en las películas, pero un poquito más a fondo en Clone Wars, donde vive esta gente de piel azul, que de hecho en las películas los personajes que aparecen los interpreta George Lucas y su familia. Igual no hablan, pero ahí salen de fondo. Tienen que llegar a este lugar para tratar de conseguir algo de lana, conseguir equipo, conseguir comida, y ahí es donde termina todo esto. Dejan a Wrecker y a, creo que es Tech, son los que se quedan. Sí, porque Echo es el que se viste como de droide, porque dice que así no llama la atención. Echo y Tech se quedan para como hacerle reparaciones a la nave, y el resto del equipo va en misión de conseguir víveres. Echo disfrazado de droide, y logran incluso un trato de conseguir víveres y dinero a cambio de vender ese droide, que resulta que no era un droide, ahí a un pobre mercader. Y en esta situación Omega se pierde porque le llama la atención cualquier cosa, como cualquier niño cuando lo llevas a la tienda le llama la atención todo y todo quiere agarrar, etcétera. Entonces le llama la atención más de una cosa, pero luego termina viendo esta figurita que decía que se parece mucho a la muñeca de Stormtrooper de Jyn Erso. Y finalmente se la termina llevando, pero se distrae, pierde la atención muy rápido y termina perdida, y la tiene que ir a buscar Hunter e incluso después el resto del equipo. Y ahí es donde conocemos a la versión muy juvenil de Fennec Shand, que alguien la contrató para recuperar a Omega. Alguien, muy, muy bien, importante ahí, alguien. Pero antes de empezar a especular en ese o esos alguien, sí, mencionabas Pandora, que yo tengo la tendencia de decirle Pandora, como el grupo musical, no, perdón. Es viernes, pero no voy a contar, voy a cantar, lo siento. A menos de que paguen, no lo sé. Pero sí, como bien mencionas, habíamos visto este escenario en las películas, y de repente es como te das cuenta de que aquí ya hay más presupuesto, ¿no? Porque ya le dan como más espacio, ya podemos ver y más los escenarios, y como mencionaba Jorge en un principio, de repente sí se nota el diseño de producción y los gráficos y demás, bien bonito. Y aquí Skywaco ya está pagando la recompensa en espera, déjate, pongo un grandote de Twitch que Félix Farsar está pidiendo que modele la playera, y aquí música. Turun, turun. Turun, turun. Listo. Pues ahí ya está pagado, Félix. Entonces, sí, les decía que de repente vemos como más detalle en esto de la producción. Pero sí, ¿para qué nos hacemos tontos? Lo importante del episodio fue la aparición de Fennec. Y pues sí, ¿ustedes quién creen que es quien está contratando? ¿Quién está detrás de ella? Caminoanos. Sí, yo también opino lo mismo, Jorge. El giro interesante es que no es el Imperio Taekwai, ¿no? Sino Caminoanos, efectivamente. Sí, porque sí, tal cual siento que Omega es como una especie de experimento personal de los Caminoanos, como que agarraron el material genético que tenían y vamos a hacer algo fuera de lo que nos pidió el Imperio, ¿no? Así como este es nuestro pequeño proyecto y no podemos dejar que se escape así nada más. Sí, eso parece. Bueno, desde el principio se han visto bastante interesados en ella, y pues más adelante vamos a ver quién es este. ¿qué es todo lo que planean estos seres? Que a mí la verdad me gusta mucho su diseño, pero parece que no tan buenos como bonitos. Y hablando de diseños, pues ya habíamos mencionado que Fennec la habíamos visto anteriormente en The Mandalorian y ahora la vemos, como bien mencionan, mucho más joven. Y yo la verdad es que no le vi el mucho más. O sea, sí esperaría, hubiera esperado que se viera un poco más chavita, casi adolescente. Pero sí la vemos con el mismo uniforme, o bueno, traje, ropa o algo muy parecido. Entonces, ¿qué creen que es eso? ¿Realmente un uniforme, un código, todo? ¿De dónde salió Fennec? O sea, ya sabemos que es una cazarrecompensas, pero no sé, a mí me gustaría que empezáramos a especular un poco sobre quién es esta mujer y por qué es tan chida. Porque es muy chida realmente, ¿no? Espero que funcione mi dialecto chilango. Amigo chido es así como buena, muy buena lo que es. No sé quién quiere opinar al respecto. Creemos, bueno, quiero creer que todos entenderán lo de chido y pues no sé, ahora quiero creer que quizás sea como Sam Witwer, que en realidad no sea humana, porque a mí también me saitó mucho que no fuera adolescente, ¿no? Como dije, a lo mejor como de la edad que dejamos a Boba Fett, un poquito más grande, algo así. No sé, sí la esperaba más joven, pero ahora también tengo que estar muy consciente que en realidad la actriz ya es muy grande, solo que pues los asiáticos comen años como si no hubiera mañana, entonces pues siempre podría ser un caso así, ¿no? Si le damos los 17 años entre Lote, Malote y A New Hope, más otros 5, tienes como 25 años, que es el periodo en el que estaba haciendo Mulan y Chun-Li, entonces, y como Mulan y Chun-Li ya se veía así, entonces, no es que sea irreal cómo se ve, solo que pues, se nos olvida que los asiáticos comen años como si no hubiera mañana, ¿no? Vanessa odió tanto mi teoría que se fue para siempre. No, no quiero nada. Esta discusión. Así se hace en la covacha, de acuerdo a lo que tengo entendido. Cuando tienes un disagreement muy fuerte, solo te vas. Te vas. Bueno, antes te vas. Presiono como. Sí. No, como vale, no, vale, no sé. Pero sí, no. Bueno, eso. Sí, no. ¿Quién sabe? No, ya, perdón. No, lo siento, tuve que quitar un rato la cámara para los que nos escuchan en el podcast, pero ya volví. Pero justamente eso que dices y que quede claro que amamos aquí a los asiáticos, no estamos agrediendo a los asiáticos, los amamos con todo. No, jóvenes siempre. Pero justamente por eso creo que tendría que verse mucho más joven, pero digo... No. Yo creo que no. Digo, es que ellos parecen eternamente adolescentes. No sé. A lo mejor es como que ella en particular, pues, esa es su apariencia de adolescente adulta y no lo sé. Pero, pues, no sé, me parece interesante. Digo, ahorita sí estoy, diablos, pues, se me quemó el cerebro con las otras covacharlas que ahorita no estoy haciendo ninguna teoría. Ahorita que están diciendo que tal vez no sea humana, digo. ¿En serio? Pues sí, nunca han dicho que es humana. Podría ser alguna otra raza en la que sí, tendría sentido. Nos dice Félix que el asistente caminoana les ayudó a escapar, hablando del hilo anterior. Pues sí, parece que les ayudó a escapar realmente, pero tampoco sabemos qué intenciones tenía, ¿no? En ese momento pensábamos como que, ay, qué linda es, no importa Omega, pero pues a lo mejor era como parte de sus turbias intenciones, no lo sabemos. La ayudó a escapar del imperio, pero no de ellos mismos, ¿no? Justamente, o sea, y aparte es como ella los ayuda a escapar, pero ella, o sea, igual no le dice a nadie. Nosotros sabemos, gracias al guión, que ella los ayuda a escapar y no los están diciendo por algo, pero pues ella lo mantiene en secreto, ella no dice como, ay, yo quería que escapara o una cosa así, entonces también... Sí podría ir como por ese lado, que ella sí quiere que viva y experimente y demás, pero pues no quiere decir que toda la especie piense lo mismo. Y el mismo Félix nos está diciendo que él cree que ella contrató a la Casa Recompensas. O sea, no, ella es Nala Su o Lamase. Lamase es el otro, ¿no? El jefe. Y ella, y la que la ayuda es Nala Su. Y ustedes me están viendo con cara de, sí, claro. Yo te estoy viendo con cara de, no sé, tú eres la que sabe eso. Bueno, justamente a lo que voy es que aparentemente esta asistente, o bueno, esta directora de enfermería o lo que sea, es la única que sabe del plan y tal vez ella sea la única que contrata a Fennec para llevarse a Omega. O sea, no los caminoanos en general, sino solo ella estaría actuando unilateralmente, como dicen. Pues sí, podría ser. Aunque para mí no tendría sentido que solo ella, bueno, que ella quisiera buscar a Omega cuando pueda quedar con libertad. Yo creo que si realmente quería ayudarla era como para vete y que no te encuentren jamás. Pero no sé, podría ser. Y ¿alguno tiene alguna idea de dónde salió Fennec y quién la entrenó o por qué de repente es tan buena? Que también es una noción interesante porque creo que es muy habilidosa para su versión adolescente, ¿no? Yo hubiera creído que habría fallado por un margen más amplio para ser tan joven con el crecimiento del personaje, sobre todo considerando que pues a final de cuentas el mandaloriano sí la logró reventar en su primera aparición. Que aún esa versión ya madura falló, pues que la joven no habría sido tan en su prime y que la veríamos en su prime, digamos que al final de la serie. Pero abre una idea interesante y yo voy a decir Samu. Pues selvas mi respuesta respecto a Fennec Shand, no tendría que ver con Samu. Debería de decir Arra Singh, porque además me parece que en esta semana fue el cumpleaños de la actriz, pero no, yo voy a decir Samu Wiesel. Yo creo que podría tener algo que ver con el grupo de cazarrecompensas del cual ya es líder Boba Fett y que vimos en Clone Wars. Podría ir por ahí también. Lo que tendría sentido porque de repente en The Mandalorian yo no entendí mucho o para mí no fue suficiente la explicación de por qué se haría con Boba Fett, ¿no? De repente dices, ay, ¿en serio tan sencillo? Pero pues no sé, no sé, a lo mejor a veces... Yo pido demasiado. Lo que sí es que igual y no sabe cobrar tan bien, porque para que haya mantenido el mismo uniforme después de tantos años, pues porque a lo mejor no le alcanzaba y solamente para la lavandería. Se gastaba todo en otras cosas. Es por eso que lo menciono, o sea, no porque vaya a gastar en la lavandería, sino porque de repente vemos que los mandalorianos sí tienen como un uniforme que llevan constantemente. Vemos a los Stormtroopers, los Jedi, no es que no se cambien la ropa nunca, pero como que acostumbran a llevar túnica en algunas ocasiones. Entonces, de repente podría ser que Fennec perteneciera a algún tipo de orden, ¿no? Algún tipo de grupo del que no hemos escuchado. Y un grupo del que además escapa, o sea, a mí me da la sensación justamente porque dice como que le dice a Omega que está sola, entonces claro, o sea, ha tenido, seguro tuvo ahí alguna rencilla, una diferencia, que decidió irse, y o sea, pero pues ya, o sea, además yo en mi cabecita es como todo el entrenamiento que ella ha tenido, como que si estaba en un grupo, no lo terminó, y ella por su cuenta se volvió súper badass, y al demonio todos, yo puedo ser una casa recompensas, porque además pienso muy, muy como tú, Van, o sea, yo de verdad creo que es un gran personaje, o sea, a mí me parece súper cool, tanto en su versión live action, como en su versión de caricatura, animación, como le quieran decir, o como sea que se diga. O sea, a mí de verdad me encanta, y creo que sí es un personaje que me gustaría que nos cuenten muchísimo más de ella, y ojalá esta sea como la oportunidad. Y aquí Félix como que ya me puso en evidencia porque es así de, no estás descubriendo el hilo negro, Van. Es el uniforme del sindicato de cazarrecompensa. Todos lo sabíamos, como lo de Omega. Sí, por supuesto, solamente quería ver si estaban poniendo atención. No, muchas gracias, Félix, muchas gracias. Sí, algo así me sonaba, pero no, la verdad sí tenía, se me escapó esa edad. Pero ahora que ya tenemos esto muy claro y gracias, Félix, por escucharnos. Otra cosa interesante y que yo sé que a Jorge le llamó la atención y quiere comentar un poquito sobre eso, es los droides. O sea, de repente tenemos esta cosa de Star Wars, que siempre vamos a ver droides en todas sus producciones. Y la verdad es que el droide de aquí, perdón, pero ni siquiera me puedo recordar el nombre de que parece una caja, de verdad, literalmente una caja de cartón. El droide de Lote Malote es igual de malote que que sus propietarios. Sí. Pero tuvimos la oportunidad de ver varios droides acá en el episodio 4 y vimos a Echo como droide, que la verdad ahí me rompió un poquito el corazón de eso. Ay, pobrecito, no lo traten así. Está bien que sí se ve rarito, pero no es para que me lo diseminen, hasta lo vendieron. No sé, ¿quieren comentar algo sobre esto? Sí, un poco sobre el... De principio ves como tres tipo R2, ¿no? Pero resulta que uno está bien tiernito y tiene bracitos. Y lo amé, porque tiene bracitos así como muy suaves. Entonces, pues ya es como un bebé R2 que todavía tiene bracitos, que no los ha perdido a la pubertad. Y es bastante genial. Bueno, fue uno de los diseños que igual y no es nuevo, pero me gustó mucho verlo animado y colaborando, rearmando la nave, el esquite, vaya. El esquite. Male García ya llegó y ya llegó pegando con tubo, porque nos pide que, por favor, Jorge, te avientes una voz de Vader cuando tengas oportunidad. Ya canjeo recompensa en Twitch. Empezaré a practicar, pueden... lo que seguimos avanzando en el tema. Ustedes también pueden canjear algunas recompensas que tenemos en nuestro canal de Twitch. Solamente tienen que ir a conectarse por allá. Y pues nosotros seguiremos un poco más. Pero sí, es una cosa curiosa, ¿no? De repente, como dice Jorge, no es que sea sorprendente, no es que sea novedoso, pero últimamente Star Wars nos está dando así como que personajes pequeñitos, personajes curiositos, bonitos. Pues nos faltaba el droide chiquito. Hay un droide chiquito aquí. ya lo pudimos ver. Y nos dice Félix que el más útil de los droides que ha salido es el que usa el rocker para ejercitarse. Y pues sí, perdón, pero sí. ¿Pero a poco entonces yo soy la única que vio ahí un problema de que vendieran a Echo y que lo trataran como droide, pobrecito? No, de hecho creo que en parte esa era la idea. O sea, Echo se hace cara como de, ¿es neta? ¿En serio? Así de, sí, necesitamos el dinero, no se va a quedar ahí. Finalmente terminan robándole a ese pobre tendero. Sí. De eso a mí lo que me da mucha ternura es como, oye, yo valgo más que esto. O sea, si pide más por mí, o sea, ya que me estás vendiendo, o sea, al menos véndeme bien, a un precio bien, no que me estás malbaratando. Sí, totalmente de acuerdo. Pero no sé, de repente ya vimos que estos episodios sirven para que te vayas encariñando con los personajes, para que vayas entendiendo su psicología. Pero de repente siento que el que está teniendo como más profundidad es justamente Echo, porque en el episodio de esta madrugada, de este viernes, de repente cuando empieza a platicarle a Omega de la esclavitud, de que como si venden individuos, como que sí se lo toma bien en serio, bien, como que sí le duele, ¿no? No sé. Si alguien quiere hablar de esto y ya después nos vamos a reseñar lo que no lo hemos reseñado. Yo sí quiero hablar de esto porque justamente mientras lo veía pensaba como, wow, o sea, estamos hablando de un universo que no existe, que nos gusta muchísimo, pero que sigue tocando temas que sí son un poco más profundos que el solo naves o androides o criaturas fantásticas. A mí me gusta mucho cuando las producciones hacen este tipo de cosas y nos llevan un poco más a reflexionar, ¿no? O sea, porque muchas veces estamos como por sentado todo lo que tenemos y es como, no, mira, o sea, así como ahí, o sea, no lo están retratando porque existe en una galaxia muy, muy lejana, sino porque es algo muy de nuestra sociedad, es algo que aún pasa, es un tema que debemos, pues, tratar, ¿no? A lo mejor no tanto, pero sí... Sí, como ponerle el ojo y que este tipo de producciones lo hagan, a mí siempre me parece muy valioso. Sí, antes de que creo que querías intervenir, Waco, es algo que comentábamos desde hace dos semanas, desde que empezó la serie. Creo que de repente The Bad Batch sí está tomando estos pequeños guiños de conciencia social o de poner el punto sobre la llaga, pero de una manera mucho más sutil que a lo mejor la que vimos en The Falcon and the Winter Soldier, ¿no? Y sí, como dices, es bonito, es interesante, porque sí son cosas bastante realistas, aunque estás viendo una serie de animación que sí, de cierto modo, va dirigido a niños, y una de las explicaciones la que nos dabas de por eso dura 20 minutos, no nos vamos a aventar media hora, pero también tiene cosas muy importantes para los adultos, ¿no? ahora sí, Waco, si querías comentar algo. Sí, justamente hablando de estos temas como profundos o que están un poquito de fondo y que de pronto tienen relevancia, también algo importante en el capítulo de la semana pasada es que se empieza a gestar lo que después conocemos como el Día del Imperio, que lo hemos visto en Clone Wars, creo que también sale en Rebels, en Rebels, y también aparece creo que en el juego, en el Battlefront 2, en el modo historia, también mencionan algo del Día del Imperio, que se supone que es como un día de fiesta. En el libro de Ahsoka hablan de eso al principio. Y cómo Omega dice como, ¿qué está sucediendo? Ah, pues es que están, y la gente en sí está como festejando, y Omega se pregunta, ¿pero qué está pasando? Es que están festejando que ya se acabó la guerra, y Omega dice, ¿y qué no que se acabe la guerra es algo bueno? Le dicen, pues depende de qué lado estés. Y después pasamos a este capítulo en donde empiezan a hablar de la esclavitud y dicen, ¿pero qué no la esclavitud estaba prohibida por la República? Pues es que ya no está la República y el Imperio está tomando como ciertas libertades en ese sentido hacia pues tratos malos en general de la gente que tiene el poder hacia la gente que no tiene el poder y de cómo va a ir cambiando toda la sociedad en todos los planetas. Sí, de hecho vemos en el episodio 4 de nuevo esta propaganda política de ahora vamos a cambiar sus códigos por cadenas, y si quieren viajar porque es un nuevo imperio y las cosas van a cambiar y todo así como muy bonito y hermoso y que se les espera, pero bueno. Es un poco como cuando en la vida real, cuando se supone que queda abolida la esclavitud en ciertos lados, realmente, o sea, más bien ya es ilegal que tengas esclavos, pero la gente lo siguió teniendo, solo que ahora les pagaba y les pagaba cualquier cosa. O sea, era así, sí, ya no eres esclavo porque te pago, pero al mismo tiempo te pago tan poco que estás obligado a ser prácticamente mi esclavo por tratar de sobrevivir. O sea, sí, entre comillas, se abolió, pero no deja de existir el maltrato. Sí, no, y es algo que pues la gente todavía no sabe, ¿no? Pero pues ya lo verá. Pero, Jorge, si nos puedes dar así como una brevísima reseña del episodio 5. Bueno, los puntos como más importantes. Lotes se encuentra sin fondos y quieren averiguar algo sobre la Casa Recompensas. Ahora ya saben el nombre y entonces aceptan una misión como mercenarios. Y esta misión como mercenarios los lleva al planeta Trandel, que me sonaba a Game of Thrones, pero en realidad, curiosamente, tiene mucho que ver con la historia de Star Wars de la esclavitud, porque en el viejo canon, que es lo que recuerdo, los slavers que estaban relacionados con los Wookiees venían de esa raza, ¿no? No me falla la memoria, Trandoshan slavers. Y bueno, de hecho los vemos con la falsa Mochi y su padre, así tienen como el look de los Trandoshans, a menos que de plano no sea nada y imagen del cómic se haya traspapelado muy distinta de cómo realmente son, ¿no? Bueno, en ese planeta descubren que la misión no es lo que parece, encontramos a un personaje bastante mejor de la trilogía original, a quien hace poco vimos morir en Mandaloriano. Y pues se vincula al modo en que podríamos temer que Mochi hubiera sufrido una terrible muerte a manos de Luke, pero no es Mochi, es otro miembro de su misma especie el que murió a manos de Luke, así que no tenemos por qué odiarlo, pero sí debo admitir que estoy muy sorprendido por lo rápido que lograron que me encariñara con una bola de baba violenta y con garras. Entonces, bueno, eso pasó en este episodio. Muy bien, muchas gracias. Sí, básicamente eso, ¿no? Sí, lograron que una cosa horrorosa de repente se viera toda tierna. Porque mencionaste mucho un mochi mochi, parece comida japonesa. Pero, pues es esto, ¿no? Que de repente la Trandoshana, hay una Trandoshana llamada así, que Echo, ¿no? Es el que dice, pues los Jedi tenían una informante Trandoshana que nos puede ayudar. Un informante, porque ni siquiera sabían que era mujer. Y de repente si es, llegan, ni lo conocen, ya por fin se topan con ella. Y pues no les queda de otra más que confiar y hacer eso, ¿no? Y no sé si a ustedes les pareció que esto sí está como muy clonado de The Mandalorian. Es así como de repente Din tiene que hacer cosas que no estaba muy seguro de hacer con tal de pues conseguir recursos, conseguir dinero, y pues es ahí donde conoce a Grogu, ¿no? Acá ellos ya conocen a Omega, pero sí, como que no están muy, muy contentos de ser mercenarios, que llaman, de ser, ay, este otro nombre, bueno, de venderse al mejor postor, y sin embargo parece que es hacia donde la historia los está brillando y que sabemos que finalmente es a lo que se van a dedicar, ¿no? Creo que la principal diferencia es que Din sí empieza siendo un cazarrecompensas en su serie, un mercenario. Él empieza tomando la misión tal cual de Grogu sin saber que Grogu era un ser vivo. Él pensaba que solo era un paquete que tenía que entregar y ya, y le iban a dar dinero. Y acá ellos pues eran soldados y ahorita terminan siendo mercenarios porque tienen que conseguir recursos. Eso de cierto mundo me está gustando. Este planeta Ordmantel es recurrente en el universo de Star Wars, y de hecho en Clone Wars es donde estaba, era la base de Sol Negro, que es un grupo de mandalorianos que eran como los malos. Sin embargo, no se metieron nada ahí, nada más fue como de, vamos a ir a este planeta y ya, ¿no? Y tienen su misión para recuperar, que igual, ¿no? Al principio no sabían que su informante era una mujer trandoshana, y después ellos piensan que van por una niña, y resulta que la niña es una rancor adolescente, bastante tiernita. Sí, sí. Finalmente se hacen de aliados en el camino, ¿no? Es así como de, si eres enemigo de mi enemigo, eres mi amigo. Es un poco como sentí que se dio este episodio, y creo que son cosas que vamos a ver recurrentemente en la serie en adelante, porque de hecho en este episodio sí hay un momento en el que se dan cuenta de que no tienen amigos, no tienen recursos, y pues sí, tienen casi a toda la galaxia en contra, ¿no? Nos, y que además, perdóname, justamente eso es lo que necesitan para poder sobrevivir. Necesitan amigos, necesitan aliados, necesitan recursos, o sea, es como Boeing darse en la cara y darse cuenta de que no tienen absolutamente nada más que sus habilidades y les van a servir muy poco para poder seguir protegiendo a Omega y para básicamente seguir viviendo. Sí, sí, de acuerdo. No, nos dice Félix que si es que si no es Mochi. Yo le dije Mochi. Es Mochi. Mu como de mu de vaca y luego chi, Mochi. Sí, sí. Entonces sí, estamos bien. Es Mochi Félix. Pero otra cosa que mencionó Jorge en su reseña y que ahorita ya está como muy claro de que no es, pero tenía un poco la duda al principio y creo que todavía es una duda razonable, es si esta Rancor es la misma que Luke mata en la película, ¿no? Por eso dice, di por favor lo que pensabas mencionar, Jorge, antes de todo. Te quedara claro de que no es lo mismo. Que si si Mochi fuera Rancor de Regreso Jedi de Filoni, habría conseguido lo que Caitlin Kennedy nunca logró, que la gente odia a Luke Skywalker. y nos mencionaba Waco que no es el mismo, porque justamente en el libro de Aftermath sí hablan como bastante de este Rancor, y resulta que sí, es un Rancor masculino. Y bueno, aquí nos queda muy claro, o nos dejan muy en claro que es una niña, o sea, es femenino. Digo, no sería la primera vez que cambiaran algo. Filoni sí recibió algunas críticas por las cosas que cambió Kanan en el primer episodio. Sí, hay gente que dice que Filoni puede descanonizar cosas a diestra y siniestra y ahora ya nadie le dice nada. Tiene grado A, de hecho sería un excelente meme, ¿no? Así de, ya descanonicé a Kanan y ahora descanonizo a Patesa para meter a Mochi. Entonces, digo, pero podría pasar. A mí la verdad, eso de Kanan me pareció un cambio muy sutil, no es como para quejarse. Ajá, para mí fue como irrelevante, no entiendo las quejas. Ajá. O sea, es una adaptación y ya. La misma escena interpretada, un poquito diferente. Ni siquiera cambia la historia en sí. Lo único, creo que lo más que cambió, aparte del tono de piel, es el color del lightsaber y ya. O sea, nada más. Sí, pero pues ya sabemos que nos gusta quejarnos en internet y bueno, en este caso no, a nosotros no, pero a la gente le gusta quejarse en internet, y sí hubo como que toda una jiribilla por eso. Pero hay un comentario que nos hace Félix hace rato que me llamó mucho la atención, que dice: en la amenaza fantasma, Padme se sorprende por ver esclavos en Tatooine cuando conoce a Anakin y su mamá. Sí, es un muy buen apunte, y creo que es importante porque tenemos que recordar que Omega estuvo encerrada mucho tiempo. Ella no conocía nada más que las instalaciones de ahí de Imperio. Y ahorita está viendo todo con inocencia, ya lo vimos en el segundo episodio, pero pues esa misma inocencia la lleva a creer en toda la gente. Por eso no, a mí no me sorprendía tanto que se hubiera ido con Fennec y dejara su muñequito. Entonces, como, sí, te sigo. Y ahorita, pues sí, ya se está dando cuenta de que hay pobreza, que hay maldad, que hay esclavos. Y creo que es algo que sutilmente nos ha dejado la serie con cada episodio. Creo que en cada episodio le van poniendo un ladrillito a esa cuestión. No sé a dónde nos quieren llevar, pero para mí sí es como muy perceptible que cada episodio meten algo como, mira, fíjate, algo que no digo ser. Lo afortunado es que no salta en mal modo, ¿no? La escena del casino en The Last Jedi, que es así como de, ay, el esclavo, tener animales de servicio es malo, delibérenlas a todos, a Tesaita feo. Así de, no, Chewbacca, no te comas un pollito, comer carne es malo. Salta feo, aquí realmente lo están integrando adecuadamente. Entonces, al menos yo lo agradezco. Digo, de donde venimos, agradezco los avances que tenemos. Y un poco, regresando a la Rancor, Félix nos dice que él quiere ver la autopsia del Rancor Toluk. Quiere estar seguro. Y luego nos dice más adelante que es cierto. ¿Quién podría odiar a Lucas Trotacielos? ¡Hala! Pues no sé. No, yo la verdad es que no. No podría, pero no sé. No podría. Ahora, algo relevante es que el siguiente live action que tenemos es definitivamente The Book of Pets, ¿cierto? Uh-huh. Entonces ahora podríamos esperar ver a Mochi en ese castillo, así como de, ¿qué estabas esperando? Bueno, yo sé que ya estoy esperando ver a Mochi. Pues no sé, la verdad es que estaría bonito, pero yo no le doy tanta esperanza de vida a la pobre. No sé, perdón, yo sé que a veces soy así como, ay, me gusta matar a este cachorritos. Pero pues este cachorrito creo que se va a morir pronto también, ¿no? Entonces, una más de Elizabeth Ugalde diciendo que ya sea que le da gusto que maten cachorritos o que no importa si matan a los cachorritos, cualquiera de las dos opciones es mala. Sí, sí, yo no dije que no, pero pues es interesante para la historia. Pero volviendo ya a hablar en serio, sí está bueno. Sí está interesante ver este punto de quién es quien pide el rescate de Mochi y quién se la lleva, ¿no? Ya vimos que le gusta como traficar con los Mochis. ya hemos visto que tiene muchas veces que ver con Mochis, y así que no me extrañaría que en el libro de Boba Fett aparezca Mochi o su familia, a lo mejor su descendencia. Pero, ¿quién se la lleva, Waco? Pues nada más y nada menos que la mano derecha de Jabba the Hutt, que es Bib Fortuna, es quien está. O sea, realmente hizo como outsourcing Sid, porque a ella le encargaron algo y dijo, nah, yo no puedo, esos tipos de allá están muy bien armados, pero ya que vienen estos tipos rudos con armadura que se ve que son soldados, que ellos lo hagan y yo gano 70% de la lana y ellos se quedan con un 30%. Se vio muy lista, la verdad, muy, muy lista. Que en Star Wars es un poco de la tradición de los cazarrecompensas, porque recordemos que Dooku mandó a Jango a matar a Padme, Padme mandó a Jango mandó a Sam Weasel mandó un robot mandó un gusano, entonces siempre hay un gusano más chico, así como Qui-Gon dice siempre hay un pez más grande, también siempre hay un esbirro más chico, y aquí acabó siendo el lote malote, el esbirro más pequeño. De hecho, ni siquiera, o sea, tal cual el lote malote no, fue Omega, porque los otros los capturaron y Omega fue la que sacó las papas del horno. Las papas calientes, sí. No, pero aparte lo que me encanta es que la translucienda dice, sí, sí, tengo a mis mejores hombres trabajando en este canal. Sí, por supuesto, pero sí, Félix, me descubrí. Es bastante bien. Dice que no soy yo, es la Agatha que llevo de... Algo así. Así que digamos muy adentro, Porque lo externas constantemente. Sí, no te lo escondes tanto como Agatha se lo escondió en su momento. Ups, lo estoy haciendo mal. Y no, y llega Bernardo Arteaga y nos dice: ¡buenas! Preciosos estos unicornios. Oh, yo pensé que nos iban a nosotros. Sí, yo también, y yo así de mirando. Preciosos esos dos últimos episodios. No entiendo cómo no hay más gente viendo The Bad Batch. Están divertidísimos e interesantísimos. Me recordaron muchísimo a The Mandalorian. Sí, esta es una cosa que dice Bernardo, que la verdad es, sí es cierto, yo me reí mucho. Al menos en el 4 no, pero en el 5 sí me reí mucho, muchas veces. Y bueno, sí, yo sí me declaro fan de las series de Star Wars, las animadas también, pero no sé, de repente algo pasa, creo que no son tan espectaculares, o sea, no es que cada episodio pase algo rimbombante como para que la gente lo esté comentando o te sueltan el spoiler en Twitter. No ves eso y eso genera como menos ruido. Y por eso como que la gente la tiene relegada, creo yo. No sé, pero tal vez Mim nos pueda decir un poco más al respecto, que dices que tú la viste de corrido ahora y de principio no tenía gancho. Sí, sí, sí, justamente por eso les digo de esto, que es cierto, yo vi el primer capítulo e inclusive me estaba quedando dormida, era como chanclas, sí, está un poco largo, no me está encantando. Pero de ahora que me invitaron, fue como, no, pues sí los tengo que ver, ¿verdad? Hoy creo que me tengo que poner al corriente, no puedo entrar como, ja, a ver, ¿de qué están hablando, amigos? No sé, a ver, ¿a quién les invento? Entonces sí, sí los vi y concuerdo mucho con lo que dice Bernardo, que son muy interesantes, o sea, ya cuando les pones un poco más de atención, sí tiene como una historia interesante por ahí. Y además, o sea, también lo que dice como que no hay tanta gente viéndola, creo que va mucho de la mano de lo que dicen, de que no es como cada episodio tiene un Baby Yoda brotándonos y dijimos, wow, ¿qué le va a pasar? Y este tipo de cosas, o sea, es mucho más ligero, pero sí tiene cierres muy lindos, o sea, al menos creo que en el 3, no sé si el 2 y el 3, pero tienen cierres muy bonitos entre, como hasta en guión, tipo cuando le dicen a Omega como es que todavía tengo mucho que aprender, como de en esta onda de proteger a Omega, de integración, de familia y eso, me pareció como muy tierno. Y también cuando la hacen como parte del escuadrón oficialmente y es este sentido de pertenencia y de unidad, que son como cosas que te llegan más, o sea, como de la parte humana, que como fan que quieres saber hacia dónde va la historia. Creo que eso es el por qué muchas personas no lo están viendo, porque tiene mucho de Star Wars, lo que les decía al inicio, o sea, es como una serie que tiene esa esencia, tiene esos mismos conductos narrativos, y además también de que, no sé quién decía, que le, creo que también Bernardo, que le recuerda mucho a The Mandalorian, uh-huh. Y era lo que les decía, o sea, tiene estas narrativas de protección hacia un infante, de hacer cosas para obtener recursos, lo que hemos venido hablando, y pues a final de cuentas es Filioni. O sea, esto apesta a él en todo sentido, ya sea un live action o sea una animación, claro que vamos a distinguir su toque y su amor como no solo por la franquicia, sino por la narración de historias. Ay, guaco, ya escuchó Dave Filioni, ya se no, prendió. No, escuchó que apesta y que conoce los colores. ¡Oh, por Dios! No vieron la cara que puso Guato en la transmisión, pero sí, nos dio calor. Y ya nos mandó a tomar agüita aquí, Bernardo Arteaga, aunque no tenemos. No nos quiere. Pero sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, Mi. Ojalá que más gente se dé la oportunidad de verlo, que aquí Vale García nos está traicionando, como Vale, diciendo ¿por qué ellos están viendo la serie de Disney? Ahorita hablamos de la serie de Disney, pero pues como bien menciona Bernardo Arteaga, son capítulos de 22 minutos, es más o menos lo que dura el trío semanal de cada episodio de Luis Miguel, así que tienes tiempo para verlo. Digo, sí, o sea, se pueden dar chance en un ratito, de verdad que duran bien poquito y se disfruta mucho, sí, sí tienen cosas muy divertidas, muy interesantes para mí. Creo que Lim era la que mencionaba de que, bueno, no sé quién de ustedes, perdón, mencionaba que Omega de repente necesita como aprender a defenderse más, o sea, de repente ya no ser tanto como una carga. Siento que es parte del crecimiento y la acople de equipo, que pues ellos como que la ven como niña, la quieren proteger y tú no te metas, tú quédate en este lugarcito. Y ahora ella sí se portó bien, ella sí hizo caso, se quedó en la nave, sin embargo, pues hasta ella llegó el peligro. Y hay un momento, ya casi al final del episodio, y me van a perdonar que utilicé una imagen genérica de este instrumento de Star Wars, pero es que nuestro querido internet está lento con las imágenes de la serie, y vemos que Omega se encuentra un arco de energía, y ya la vimos que es muy buena con la puntería, así que creo que vamos a ver mucha acción por parte de ella en los próximos episodios. ¿O qué opinas, Jorge? Y casi de manera tan importante vamos a ver una figura de acción con ese arco, espero la de 3 cuartos y no la de 6 pulgadas, porque yo solo compro figuras de Star Wars de 3 cuartos, entonces quiero Omega, no la de 6 pulgadas. Para Star Wars, para todo lo demás, denme figuras, o sea, si quieren regalarme una Marvel Legends, por favor, siéntanse alegres, pero en Star Wars solo las de 3 cuartos, y parece muy accesorio de figura, ¿no? Y no lo digo en el mal sentido, a mí sí me gusta que parezca un accesorio de figura su arco, que por cierto, supongo que fue Félix el que lo describió como el arco de la cazadora de Blade Trinity. Qué referencia tan oscura, digo, yo recuerdo mucho las películas de Marvel desde entonces, pero creo que no, esa en particular no es muy conocida entre la población actual, y sí, espero que aprenda a utilizar su arco, que venga en esta escuela de Kate Bishop y de Katniss Everdeen de Awesomeness con un arco, entonces habrá que ver un poco de ello, y no sé, bueno, quería aprovechar la aparición de Bernardo y el hecho de que Vale está diciendo que no ve Elote Malote para mencionar que estaremos Bernardo, yo y alguien a quien aún no conozco, así que es una sorpresa, hablando un poco de anime, que los capítulos de anime también duran 22 minutos, peleándonos contra la final más vista del fútbol mexicano en los últimos 24 años, entonces sabemos que vamos a perder, pero de todos modos vamos a pelear hasta el final, como el Cruz Azul, supongo, espero. A ver, espérame, que conste que yo no dije nada, ¿vale? A ver, yo de verdad creí, perdóname, yo de verdad creí que iban a hablar de Luismi. Que se iban a reunir para hablar de Luismi. No, ya Valentina, sí. Sí, Valentín dijo que se va a hacer la próxima semana. Sí, eso va a ocurrir. Ahí no participaré, pero eso no lo debías decir. No ves que hay encuesta para que todo parezca que es como. Pero lo dijo ayer. Democracia y demás. Bueno, sí, eso. A mí lo que me sorprende de tu anuncio, Jorge, es que si entendí bien y dijiste que Vale va a estar en ese programa. No, que Vale no va a estar en ese programa, okay. Pero que llevamos todos los programas de anime tratando de que vea un anime y que sea y ya ni siquiera anime Castlevania, no lo que sea, pero no hemos conseguido nada. Entonces, esta semana me aventé 7 episodios de Nagatoro y de To Your Eternity para el programa y a Vale no hemos conseguido nada al respecto. Ya sé que estamos desvariando un poco, lamento la salida. Y la verdad es que yo no sé por qué te está haciendo la barba, Vale, pero dice, yo los veré, amigo, porque seguro no lo dijo en ese tono, lo digo yo, pero me cuesta mucho trabajo creerlo cuando es su final, sí, entonces, si usted apoya al Cruz Azul, apoya a Vale, y aviéntele buenas vibras, si usted apoya a Spider Games, marque ya. No, es que Spider Games es ya de terreno. Pero bueno, que ganen mejor y ya basta de fútbol, por favor, ahorita los anuncios. Nada más, ya casi para cerrar con el tema, hay un punto importante que Waco había mencionado en semanas anteriores, que otra vez nos va a hacer patente aquí, y es que a Wrecker le duele la cosa. no quiero ver para dónde vas. Miren, se puso al tú por tú con, o sea, es un adolescente, pero es un rancor. Y yo creo que Wrecker se va a deschavetar y algo va a ponerse feo ahí. ¿Por qué? Porque creo que podría tener un destino similar al de Crosshair. O sea, que de pronto se deschavete, se le descontrole su chip inhibidor y empiece a tomar la postura de a favor del imperio. y se vaya en contra de sus compañeros. Y lo que decía, o sea, se puso al tú por tú con un Rancor adolescente y lo que sea, pero es un Rancor. O sea, el tipo es muy fuerte, más allá de lo torpe que sea y que Fennec lo derrotó muy fácilmente, solo lo esquivó y le dio un zape. Sí. Yo creo que en este mood de soldado malo siguiendo órdenes, sí se le puede poner muy pesado al equipo. Sí, va a ser divertido. Va a ser un episodio divertido, va a ser divertido ver a Sam Wolfenbacher contra todos, ¿no? Quiero que me aclares algo. ¿Divertido sí. como va a ser divertido de ver? ¿O supones que va a haber muerte de alguien tierno? Porque eso te parece divertido a ti. Perdón. Mochi no. Se va a inmolar por el equipo. Ay, no. Bueno, sería bueno. Pero no, sería emocionante. Y aparte, también será interesante ver si para entonces Crosshair ya se reintegró al equipo, porque yo creo que eventualmente lo hará. Ojalá. Aunque la verdad sí me cae muy mal. No lo extraño mucho. Y hablando de que si lo extrañan mucho, ¿ustedes lo extrañaron? Porque en estos dos episodios no ha aparecido. No sale nada. No, de hecho creo que no es necesario que aparezca. O sea, sabemos que en algún punto se van a volver a encontrar, pero no tienen por qué estarnos contando todo el tiempo en dónde está. Entonces estuvo súper bien. También quería mencionar algo que cuando estaban hablando de cómo integran a Omega con el equipo, que en este, o sea, después del capítulo anterior, sí era como, te vamos a poner tu GPS... Y le dan su bracito comunicador. Así, ah, pues, sí. No te ajustas súper bien porque estás peque, pero con este ya nos hablas cualquier cosa y anda jugando con él todo el tiempo. Yo hubiera hecho lo mismo, la neta. Sí, es bonito. A mí me gusta cómo se va integrando y sí, cada vez me gusta más el personaje. Cada vez los quiero más y sí, voy a sufrir cuando se mueran todos porque todos se van a morir. Pero bueno, o sea, pero además la risa que te da que se vayan a morir, como sé que se van a morir, voy a disfrutarlo. Voy a disfrutar, disfruto pensando que los amo y se van a morir. Ajá, los imagina hasta en cámara lenta, así como que van a pisar a alguien como un sobrecito de catsup. Así, ah, se murió. Espero que no. Aunque supongo que ver Halo Reach o jugar Halo Reach ayudaría a irse haciendo la idea, ¿no? Vale García nos acaba de canjear otra recompensa y dice, saquen su top 5 de clones. Pues, híjole. Rex es el número 1 y luego están los demás. Rex por 5. ¿Les parece si cada quien menciona uno? Rex no cuenta. Así que Rex es uno. ¡Ay, no! ¡Bye, Rex! ¡Fin! Rex es uno. Waco ya les ganó a Wrecker. Sí. Jorge, Mil. Vale, también gastó en que haga voz de Vader y no he podido. Así que nos disculpamos por los covacholaris que no han podido canjear. Lo voy a estar entrenando toda la semana para el siguiente programa. Hoy la gente te solicita mucho, traes una playera interesante, Waco. Ajá, yo lo leí, pero después creo que más bien él no peló el comentario que le pusieron de que alguien más ya lo había pagado. Entiendo porque Bernardo no había llegado, entonces sí, no la había podido ver. A mí no me importa, yo quiero verla. Y aparte quiere info de dónde la consigo. Espera. Ah, perdón. Lo siento. Estas alturas de la vida es me sigo equivocando, lo siento. Va, Ahora, aprovechando que tenemos a Vale y a Bernardo por acá, el Yoda de la playera de Waco es el de la ilustración original de la del cómic del Imperio Contraataca de los 80, ¿no? Se ve como muy de muy antiguo, muy de ese cómic, no sé, no sé ni el nombre del ilustrador, pero me suena. Solicito su ayuda. Atenta, solicitud al chat. Sí, oriéntanos, por favor. Por ahí menciona Mario Rodríguez a Cincos. Cincos también es un gran clon, estoy de acuerdo. Entonces, yo pondría también a Echo, porque Echo forma parte ya del Bad Batch, pero también formaba parte de los clones anteriores que eran bien chidos. Entonces también pondría a Echo. A mí me gusta Tech. Entonces. Casi en ese me nota lo nerd, ¿verdad? Ay, es que esos pero... lentes. Pero a ver, sí, Rex es uno, Echo es otro, Tech ya lo metí, lo siento, Cinco también, nos falta uno, chicos. Yo dije Wrecker. Félix ya encontró una super solución para los clones. Y la solución de Félix es no sé. Yo creo que Grogu es que Boba Fett. Ah, bueno, Grogu es un clon. Grogu es cierto. Ya ganó. Se las mató. Yo a Boba Fett. A Boba Fett no sé si contarlo, porque creo que el personaje de Boba Fett lo crearon los fans, no tanto su esencia de originalmente en las historias. O sea, a Boba Fett lo volvieron super cool los fans. Sí, él no era. Él no estaba destinado, pero... No es, a mí no me gusta. Sí, nos van a ver en diciembre, yo, ay, amo a Boba Fett. No. Pero no, la verdad qué es que... ¡Qué influenciable no, me saliste! No soy su ay, fan, ahora pero... los amo a todos, dice. Pero algo, sí, algo que también quería mencionar, el doblaje en español de todos los clones es muy bonito. Los clones originalmente en las películas tenían otro actor de doblaje, pero nada más como en una película, creo que nada más en Attack of the Clones, y de ahí en adelante, tanto en Clone Wars como en el resto de las películas, es creo que se llama José Luis Orozco, se apellida Orozco. Creo que sí es José Luis. Es la voz de Voldemort. Exacto, y es la voz de Buzz Lightyear, que a mí me suena mucho más parecido a las voces que hacen los clones, por cuestiones como de soldado del espacio, me suena como a Buzz Lightyear, pero qué versatilidad para hacer la voz diferente de cada uno de los personajes. Está muy bonito, muy buen trabajo. Sí, la verdad es que tiene muchos detalles técnicos, como les decía, de producción y demás, destacables, ¿no? Que de repente... como fans, parece que no tomamos en cuenta, pero cuando ves estas producciones y ves las anteriores, o ves otras de La Casa de Enfrente, lo siento, sí. Y dices, está muy acartonado todo, y esto sí me gusta, de repente hay algunas cosas que parecen reales, no parece animación, ya lo había mencionado en otra Cubachat, pero pues sí, es que sí, sí se nota así. Chicos, pues creo que hasta aquí terminamos con el tema de estos dos episodios, y nada más de pues rápidamente y porque nos interesa, porque todo el tiempo estamos hablando que de Mandalorian, Clone Wars, Rebels y demás, y sabemos que el artífice de estas series es Dave Filoni, y la semana pasada se anunció que él iba a tener un nuevo cargo en Disney. Pero ese apenas fue un anuncio oficial, el cargo lo ocupó desde hace más de medio año, desde hace casi un año de hecho. O sea, ya todo lo que vimos de Mandalorian de la temporada más reciente ya fue con este nuevo cargo. Pero sí, o sea, sonó mucho porque apenas lo hicieron como público. Y coincide con el upgrade de calidad, ¿no? Y justamente, pues, nos da oportunidad para opinar, porque, pues, a nosotros nos gusta opinar de todo, ¿no? Entonces, Mim, si nos puedes decir, por favor, ¿cuál es el cargo oficial que ahora...? Jorge. Pasa la bola. ¿Nos puedes decir cuál es el cargo oficial que nos dice Luchanex, que es el jefe de jefes? Pero... en sí, ¿cuál es el nombramiento? ¿No se lo saben? Creativo. Es el director creativo. Okay. Que básicamente, como dices, es algo que ya venía haciendo, ya sus funciones eran sobre eso. ¿Y qué opinan de esto? O sea, sí, ya lo venía haciendo, pero ya es oficial. Así que, ¿qué opinan? ¿Qué creen? ¿Creen que las cosas cambian? ¿Creen que mejore? ¿Creen que empeore? Yo creo que está bien, porque va a dar una uniformidad a todo. Que ya lo venía haciendo con sus producciones, pero como que de poquito a poquito bajita la mano, iba poniendo cosas, y ahora ya todo se va a sentir más uniforme, que creo que contrasta con una declaración reciente, muy reciente, de J.J. Abrams, en el que dice, hubiera sido una buena idea tener un panorama completo para hacer la trilogía de secuelas y no haberlas hechas cada una por separado. Así de, no way. Es neta. Es una pequeña victoria, pero la voy a tomar. La tomé, o sea, la tomé muy alegre cuando llegué. Ok. Sí, mi principal. Yo no soy tan detractor de las secuelas, pero mi principal problema es que no se siente. O sea, se siente como que el episodio 7 va en una dirección, el 8 va en otra dirección, y el 9 regresa a la primera dirección, pero con un poquito de desvío. Entonces, sí, parece como que no lo planearon por completo. O sea, no planearon una historia completa, sino cada una por separado. Sí, es bastante importante. De todos modos, digo, se pasó de Captain Obvious, pero pues se agradece que alguien diga la verdad si está regado esto. Luchamex escribió que es el jefe de jefes, y ahora quiero que los Tigres del Norte le vayan a cantar a Fidón. Es el jefe de jefe, señores. Sus historias funcionan muy bien. No pude hablar como Vader, pero puedo cantar como los Tigres del Norte. Lo tomo. Canjeado, bien gastados esos cobachones. Sí, yo creo que eso incluso cuesta más que la voz de Vader. Sí, tal vez sí. Hola, Janet, TV1R3S. Viernes. Janet Viernes. Eso. Así, hola, así lo lee la chaviza. Sí, perdón, yo no soy chaviza. Pero, hola, ya casi nos vamos, pero qué bueno que nos ves. Y, pues ya nos puedes ver un poquito más adelante cuando esto termine y se va a quedar grabado. Nos dice Bernardo Ortega que 9 regresa a la primera dirección, pero para hacerlo da una vuelta en U y antes de siquiera arrancar se estrella horriblemente y explota en un festín sangriento que seguro Elizabeth le dará mucha risa. No sé. Estrella a la velocidad de la luz. Probablemente. Elizabeth cree que Hachiko es una película de comedia. ¿Y no es así? No, y menos cuando reproducen algo así en Futurama. Es tan triste. Y Marley, pero, yo también. La razón de estar contigo. Así de que fuiste. Hoy tenemos a un Jorge cantador y me complace mucho eso. Pero, nada más para cerrar, soy fan de Cruella. La verdad no he visto la película, pero sí he leído excelentes reseñas. Entre ellas le está diciendo que es muy buena esa película. Vayan a su sitio a leerla. Pero sí, creo que sí voy a ser fan de Cruella. Creo que sí es muy buena. Desmiéntela. ¿Mande? ¿Qué? Que desmiéntela. Porque vi que dijiste algo, pero no tenías tu micro. Sí, no. Yo no estoy tan segura de qué tan buena es Cruella, la verdad, pero... esa risa. Fue risa de Cruella. Bueno, yo estoy seguro de que Cruella es mala porque le gusta matar perritos. Por eso a lo mejor Elizabeth dice que es buena. Sí, exacto. Exacto, creo que esto tiene que ver con cómo distinguimos los buenos de los malos. Es Emma Stone, entonces básicamente puede matar casi cualquier forma de vida excepto a Grogu. Y no tendría ese problema alguno con ella. Qué bueno que dijiste ese todo, Grogu. De eso todavía no me puedo ir. No me puedo mentalizar. Nos dice Spider-Gam. No, le dice Bernardo a Spider-Gam. ¿Qué? ¿No pagaron adicional en Disney Plus por ver una película que estará gratis en un par de meses? No puedo creerlo. Qué tampoco. También va a estar en cines. También está en cines. Y creo que la película vale mucho la pena de ver en cines. O sea, obviamente si se sienten seguros, si quieren hacerlo, si les gusta la idea de ir al cine. Si tienen más de 50 años, tal vez tengan. Si ya están vacunados. Exacto. Sí. Si son profesores. Además, si son profesores o algo así y se sienten seguros. Si ya hicieron su viaje a Estados Unidos, a Houston, para que les pusieran su vacuna, también pueden ir. Entonces no, sí. Nos pide Luchamex covacharla de Cruella. Sí quiero. La covacha en vivo de Cruella. Y sí, pues vamos a pasar su sugerencia a redacción. Seguramente sí, será aprobada Luchamex. Así que espero próximas noticias, sí. Espero que sí. No le apliquen la de la máquina de escribir invisible, por favor. Pero para cerrar con este tema de Filoni, la verdad es que yo debo confesar que sí, soy bien pesimista a veces. Y también debo confesar que DC ya me tiene ciscada. Porque yo era muy fan de Jim Lee y yo era no tan fan, pero sí me gustaban varias de las historias de Geoff Johns. Y de repente tuvieron puestos importantes como que su creatividad se fue al caño. No creo que su creatividad se haya ido al caño, sino que justamente se tienen que ocupar en cosas burocráticas, en cosas pues sí, de organizar. Y ya no tienen tanto chance de crear o ya no pueden crear como solían hacer, ¿no? Y yo de verdad espero fehacientemente que eso no pase con Filoni. Espero que él siga teniendo la libertad de hacer las cosas como las ha hecho hasta ahora y que lleve a Disney a buen rumbo. Porque sí, yo me declaro filonista, me gustan mucho sus producciones. Siempre estoy diciendo que en Filoni confío, entonces quiero seguir confiando, por favor. Y ese fue el episodio. Perdón, de lo de, yo quería decir algo de eso. A mí solo me asusta que en esta cosa homogénea que tratan de hacer al poner a Dave Filoni, o sea, que se vuelva también como algo muy repetitivo, porque como lo dijimos, con estos episodios vimos mucho como de The Mandalorian y lo que yo les decía, ay Jesús, ¿escucharon ese? Ay Jesús, Dios, Dioso. Al menos no ponen los tamales. Creo que arrancó en esa puerta. ¿Quién vive al lado del autódromo? Sí, justo, perdonen eso. Pero bueno, el punto es de que sí, o sea, que no se les vuelva fórmula, que es algo, o sea, que no se casen con la fórmula y que también él no esté como de, ay, bueno, así ya nos funcionó, así lo vamos a seguir porque es mi estilo, sino como que haya también un refresh y que no sea un monopolio y sigan explorando como e innovando, sobre todo para que no se nos pierda la fascinación, porque digo, ahorita está chido, como, ay, sí, se parece de Mandalorian, uh-huh. Y algunos planos animados eran muy parecidos, que los westerns y tal, pero creo que igual en un rato nos podría cansar, y eso a mí la verdad me asusta mucho. Sí, de acuerdo totalmente. Jorge. Vamos a ver si, lo lógico sería que tanto Cassian Andor como Obi-Wan nos dieran un contraste absoluto a lo que hemos estado viendo, y se nos arregle un poco la fórmula que pudimos haber cachado en Mandalorian, Rebels y esta. Ahora, cuando la fórmula se ve tan bonita como esta animación, al menos me hace olvidar que se parece a Rebels, lo que creo que a veces es importante, ¿no? Félix dice que acá se llaman camiones, no Jesús, pero pues es que sí era Jesús quejándose de que se quejaran de Filón, y es como, esperamos tanto tiempo por un poco de esperanza y ahora que llega, pues... Sí, Jesús vino a silenciarme, como cállate, no hables mal de David, tú confía. Sí, algo así me sonó, es el universo hablando. Pero, pues sí, ya vamos a terminar, esperemos que Dave siga haciendo las cosas bien, y como dices, Emil, que no sea repetitivo esto, que siga habiendo frescura, ojalá. Y sí, hemos tenido mucho movimiento en el chat, no creen que lo estoy ignorando deliberadamente, más bien es que les iba a dar su momento para hablar de estas otras series que tanto piden. Les iba, gente, pero ya no. Bueno, les voy, es ahora. Gente bonita, preciosa, hay una encuesta activa en Twitter para saber si ustedes quieren o no cobacharla de la serie de Luis Miguel. Pues aquí ya parecía que es como que amañada y demás, pero no. Vale García ya apareció a decirnos que por supuesto que hay democracia, y que si ustedes dicen que no, es no y no va. Así que no importa que haya dicho que sí la semana que viene y todo, si ustedes dicen que no, se cierra eso. Y también dice que es obligada una cobacharla de Truena. Y acá me disculpo porque yo decía que no sería Covachata, sino Covacha en vivo, digo el nombre de todo de menos, pero sí, ya se tienen planes este proyecto de Cruella. Otro de los programas planeados era el de Mickey Ducks, que nos dice Vale García que se acaba de enterar de que ya terminó. Entonces, esperen, también próximamente va a haber programa especial de eso. Así que, digo, por programas especiales no paramos. Así que tengan todas las redes de la covacha para estar atentos a ver cuál es nuestro próximo programa. Al menos nosotros ya saben que nos verán dentro de 15 días en nuestras quincenas de covacharla del otro mano. Pero chicos, pues creo que ya vamos cerrando, ya nos extendimos. Está muy bien, porque para 12 episodios está bien. Vamos con últimos comentarios, redes sociales y lo que quieran agregar. Yo soy Guaco, me encuentran como Sky Guaco, como está ahí en la pantalla, en todos lados. Acuérdense que los lunes, los jueves y los viernes tenemos en stream en Twitch, en donde hago dibujos y también hago animación. Hoy toca animación, a ver qué hago de animación en un ratito más ahí en mi canal de Twitch. Vayan a darle follow. Acuérdense también de que bajaron de precio las suscripciones en Twitch. Cuestan menos de 50 pesos al mes ahora. Entonces pueden pasar a mi canal a suscribirse y ya luego deciden si les alcanza para suscribirse aquí a la cova. y pues bueno, me está gustando mucho la serie. Sí, ojalá no se convierta en fórmula, y la verdad me gustaría ver un poquito más, ahora que ya tuvimos estos capítulos como de descanso del imperio o de los que los están persiguiendo, pues que vuelvan a aparecer en el próximo capítulo. Muy bien. Sí. Yo soy Min Silva, muchísimas gracias por invitarme. Yo siempre soy muy feliz cuando me invitan a hablar de estas cosas y estar aquí con ustedes cotorreando un ratico. Y bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter como @mimsilva_, en Instagram como @mimsilva_, y yo soy parte de Relevant, en donde hablamos de lo más relevante del cine y el entretenimiento. Por allá está mi crítica de Cruella, aquí haciéndome el comercial, por si quieren leerla y saber si vale la pena o no ir al cine, o pagarla en Disney Plus, o esperarnos. Y ya, gracias. Gracias. Bueno, no queremos que Félix crea que estábamos ignorando sus comentarios. Yo los leí más o menos todos, aunque igual no pude comentarlos. Me encuentran como Ojegribe en TikTok, Instagram. No me encuentran así en Twitter, pero es mejor para ustedes que así sea. Tal vez empiece a seguir a Mime en Twitter, pero luego se arrepentirá de eso porque pasa. Sí estoy en los círculos que odiaron el cambio de muerte, y yo mismo lo odié, pero más bien porque habría casteado a 8 mujeres diferentes en vez de una sola, pero ese tipo de cosas por los cuales no me busquen allá. Y por lo demás pueden vernos en La Covacha, ya dijimos el domingo estaremos hablando con Bernardo Arteaga de los cómics de la temporada de primavera. Esperemos que muchos de ustedes estén ahí. Félix, no ignoraremos tus comentarios por allá. Para quien se perdió de este comentario de muerte de Jorge, está hablando del cast de Sandman, la serie de Sandman, en donde a mucha gente no le gustó, incluyendo Jorge, lo acabo de decir, el cast. ¿Y qué te pareció al de Joana? Joana, sí. Lo puedes justificar temporalmente, supongo, pero ve. O sea, me cura porque justamente eligieron el cast que iba a provocar daño, porque es el único personaje que es famoso más allá de los fans de Neil Gaiman. Todos los demás que hay personajes cambiados son súper irrelevantes porque nadie se iba a poner a pelear por ellos, como pasó un poco con la novia de Invincible. ¿Quién se pone a pelear por un personaje que nadie conoce? Era agarraron como el más conocido porque pues era el controversial, entonces Ok, ya se le llamo yo a aprovechar su segundo. Sí. Pues chicos, yo soy Elizabeth Ugarte. Muchas, muchas gracias a todos por vernos. Gracias a todos los que estuvieron cotorreando en el chat con nosotros. El buen Vale García nos dice, ya nos está aclarando que la próxima semana podríamos tener esos tres programas especiales, que sería el de Cruella, el de Mickey Dogs y el de la serie de Luis Miguel. Creo que el único anuncio que me estoy perdiendo de Vale. Bueno, también nos dice que la trampa es que hay dos opciones positivas y una negativa para la encuesta Covacha en Twitter. Y Félix nos dice que nos ve y nos escucha en Facebook y en YouTube. Muchas gracias, Félix. Gracias por dobletear con nosotros, o tripletear, o lo que sea. Muchas gracias. Gracias a Félix, Spider Games, a Lucha Mex, a Mario, Vale García, Bernardo Arteaga, a todos. Esperemos que se hayan divertido, así como nos divertimos nosotros haciendo este programa. Nos gusta mucho estar con ustedes. Y bueno, chicos, ahora sí ya nos despedimos. Audífonos afuera. Nada más encuentro el outro y nos vamos. Pasen un bonito fin de semana y hasta luego.